por la policía, no hace mucho, por simplemente la gente que abandonó pacíficamente la propiedad que estaba ocupando, se fue a hacer manifestación frente a la fiscalía para tratar justamente de detener ese tipo de atropello, ¿verdad? Y no hubo caso, no hubo avance, no hubo ningún tipo de avance en la gestión de recuperar esa tierra, y otra vez siguió la deforestación, la depredación, la gente volvió a ocupar, ya perdió totalmente confianza en la gestión del gobierno, le interesa la voluntad del gobierno para recuperar su tierra y entregar a la gente como corresponde por ley, y finalmente ocurrió esto. En la tarde del viernes, el Congreso paraguayo analizaba declarar en la zona el estado de excepción. El presidente Fernando Lugo lamentó los hechos acontecidos y anunció el envío de efectivos de las Fuerzas Armadas a la zona. Por su parte, Carlos Filisola, ministro del Interior, justificó el accionar policial al asegurar que fue en cumplimiento de una orden judicial. Estamos en comunicación telefónica con Javiera, que es una compañera que colabora con el Movimiento Agrario Popular de Paraguay. Buen día, Javiera, ¿cómo estás? Hola, buen día. Gracias por la predisposición para hablar con nosotros. Y pudimos escuchar algunos informes de agencias de noticias alternativas, incluso desde esta radio se pudieron realizar algunas entrevistas, pero por supuesto que queremos saber más. Y cuando digo esto, nos interesa saber, y si nos podés explicar, por favor, ¿cuál es la situación que se vive en materia de tierras en el país vecino? ¿De qué se trata la concentración y por qué el reclamo de los hermanos campesinos? Bueno, Paraguay tiene una situación extrema de distribución injusta de la tierra. Toda la tierra está en manos de latifundios. Históricamente, esto viene ya de la época de la dictadura de Stroessner, y ahora estos latifundios se convierten en la zona este en grandes monocultivos de soja. Y también empiezan a arrasar sobre las comunidades campesinas y está generado aumentado el conflicto por la tierra a niveles inimaginables. La ocupación de las tierras de Blas Riquelme en realidad es una lucha histórica de esa zona. Estas tierras fueron adquiridas de forma irregular durante la dictadura. El caso aparece denunciado en informes de la Comisión por la Verdad y la Justicia, de cómo, fue cuando Stroessner hizo la pseudo reforma agraria que benefició sobre todo a sus aliados, la familia Riquelme pudo acceder a miles y miles de hectáreas, ¿no? Aclaremos, por favor, Javiera, ¿quién es Blas Riquelme que integró el Partido Colorado? ¿Fue senador? Sí, es un político del Partido Colorado y viene de una familia que totalmente ligada a la dictadura de Stroessner. Lo que se informa es que estas tierras que fueron desalojadas, que provocó el asesinato de los campesinos, eran de esta persona, de esta manera injusta como fueron distribuidas, como decías vos. Sí, o sea, Blas Riquelme en este momento ya es una gran corporación que tiene también empresas de supermercado, campos y todo lo que es el agronegocio, ¿no? Representa el agronegocio. Y ha estado en juicio por el tema de las tierras de Curuguaté, porque son tierras eran tierras públicas adquiridas por la familia de una forma irregular, ¿no? Lo que se llama el fenómeno que se llama en Paraguay tierras malavidas, que son esas tierras públicas que terminan en manos privadas por un beneficio político, ¿no? ¿Hace cuánto que se mantenía la toma en Curuguaytí? Y yo no sé, yo no estoy ahora en Paraguay, entonces todas las conexiones, estoy en Argentina, entonces tampoco conozco el hecho así exactamente. Lo que sí sé es que es una lucha que venía hace muchos años, o sea, de los campesinos de esa zona, porque ellos sabían que ese latifundio eran tierras originalmente para la reforma agraria. Entonces, que durante estos años se ha ido ocupando, desalojando. ¿Y cuál es la posición que ha tenido el presidente Lugo en relación a esto? Vos hablas de tierras públicas que fueron utilizadas por empresarios. ¿Lugo prometió en algún momento la reforma agraria? ¿Y cuál fue la postura que tiene en sus años de gobierno? Y Lugo llegó al poder prometiendo la reforma agraria y tierra para los indígenas, y lo único que se dedicaba es a traicionar sus promesas y a traicionar sus bases campesinas. Y este último hecho, poniendo al ex fiscal del Estado, Cándida María, como ministro del Interior, demuestra un, un abandono total de sus ideologías, de sus promesas sociales. O sea, y el mandar a los militares y el poner a un policía que fue a cargo de esa operación, ponerlo como director nacional, y es un golpe de Estado. Si Lugo está haciendo estos pasos para mantenerse en el poder y evitar un juicio político, quizás es comprensible por su beneficio personal, pero el tipo se ha girado totalmente a la derecha y en función de los intereses de los latifundistas. Clarísimo. Hay sí. que destacar que el nuevo director nacional de la Policía de Paraguay, Sanabria, cuando firmó frente a Lugo, lo hizo con el saludo nazi. Y eso sale en la prensa de Paraguay. O sea, imagínate el perfil del nuevo director de policía. Él saluda con el brazo en alto frente al presidente. O sea, cosas que hacía Pinochet. Juró como un nazi él. Así también el nuevo ministro del Interior, Amarilla, a lo primero que sale a expresar después de jurar como ministro es que se acaban las negociaciones con las organizaciones campesinas y ahora se va a aplicar la mano dura en los desalojos. O sea, no hay ningún tipo de diálogo posible y ya el fiscal es conocido, o sea, este personaje es conocido por una historia de inventar casos para criminalizar las organizaciones campesinas. O sea, este es un nuevo giro del proceso político paraguayo y aquí se viene una fuerte ola de represión contra los movimientos sociales. Javiera, ante esta situación y teniendo vos contacto con movimientos campesinos de Paraguay, ¿qué es lo que se está organizando? Porque la resistencia y también se sigue denunciando lo que es la concentración de tierras, pero ¿se está organizando algo entre los movimientos campesinos para enfrentar justamente esta fuerte ola represiva? Y mira, nosotros las últimas noticias tuvimos ayer a las 12 de la noche, casi hablamos con compañeros de Asunción, y que a la vez estaban hablando con dirigentes que estaban en Curuguatí, y ellos en este momento hay un grupo que está en Curuguatí de dirigentes y de compañeros, de gente de ONGs también, que están tratando de monitorear lo que pasa. Dicen que la situación es muy, muy grave, que hay heridos, que en las cárceles está llena de gente presa, hay menores de edad, y me decían, hay chicas jóvenes con los bebés en las cárceles que están todavía heridos y que no tienen acceso a tratamiento médico, atención médica. Dicen también que hay torturas. La situación de los presos es totalmente irregular, están incomunicados y a la vez la gente está tratando de entrar al latifundio para encontrar más muertos o encontrar más gente y tratar de salvarla o encontrar más cadáveres. Ayer me hablaban de que habían encontrado otros dos cuerpos, o sea, cuatro cuerpos más, cuatro cadáveres más de campesinos. Las lluvias son súper intensas y la gente no podía entrar, pero hoy, y se iba a tratar de hacer una reunión, pero creo que la situación es tan extrema ahí a nivel local que no sé bien, o sea, no me decían qué era lo que se proponían hacer. O sea, algo hablaban de que querían hacer una manifestación y como un velatorio en Asunción, pero ante todo yo podía escuchar la angustia de Jorge Galeano, el dirigente del Movimiento Obrero Popular, que me decía que ellos estaban desesperados, así con la situación de los familiares buscando a la gente, a los desaparecidos, y también tratando de apoyar a esa gente detenida que estaba en situaciones extremas. Además está lloviendo, hace mucho frío, y la gente la están torturando y están en los calabozos. Decía, hay niños en calabozos que están en calzoncillos, o sea, casi desnudos, porque los sacaron así y los metieron, ¿no? O sea, la policía después del desalojo se ha dedicado a cazar y a rematar a la gente dentro de ese latifundio. Por eso se aisló y no se dejó entrar ni a la prensa ni a ningún organismo, porque había una cacería detrás de los campesinos en las primeras 24 horas. Sí, una fuerte militarización del lugar y lo que se teme mucho justamente por esto que explicabas vos, que es la represión y la muerte y la tortura que se está ejerciendo allí. ¿Tenés información de cómo fue el desalojo, cómo llegan las fuerzas policiales al lugar y empiezan a efectuar el desalojo? Las fuerzas Los policías tenían orden de allanamiento, no de desalojo. Está bien. Lo que nosotros escuchamos es que hubo tiros, nadie sabe de dónde salieron esos tiros. La gente, cuando vos ves las fotos que hay en la prensa, las armas que se les han allanado a los campesinos no son tiros como para hacer esos asesinatos, porque son escopetas rudimentarias, son machetes, es como las armas que tiene la gente en el campo, no son ninguna arma muy sofisticada, no hay, eso no se ha visto, no, en las fotos que ves en ABC en última hora no se ve, no encontrás ninguna arma de tiro largo o metralleta. Se supone que hay infiltraciones, no se sabe de qué lado, lo que sí ha beneficiado totalmente es al aparato represivo, ¿no? ¿Hay algún grupo, Javier, en particular? Yo escuché hablar de los cursos de operaciones rurales que están directamente educados para ejercer este tipo de represión. ¿Como los GEOs, la policía? Sí, bueno, eso son grupos especiales. ¿Qué son eso? Y son como los, no sé, acá también habrá, ¿no? Son los grupos especiales de policías con el común entrenamiento militar, ¿no? Esos son los juegos que suelen actuar en los desalojos allá. Y bueno, con las nuevas leyes de Paraguay también hay muchos, colaboran con los militares, ¿no? Por eso fue tan fácil para Lugo mandar a los militares enseguida a la zona, ¿no? Y en la misma operación había, creo que eran policías y militares, ¿no? Ahora estoy, me confundo, pero sí creo que... Sí, no, los juegos son, bueno, en las fotos se pueden identificar, tener la policía común y después tener la policía antimotín, ¿no? Que sería la policía de fueros especiales que tiene otro entrenamiento y un enfoque mucho más militar en las operaciones. Javier, yo te agradezco muchísimo la comunicación y también la posibilidad de manifestar estos datos a los oyentes de la 90.1, porque realmente a través de la concentración que hay de los medios hay cuestiones que no se saben. Por ejemplo, esto que nos explicabas vos de quiénes son los que están hoy a cargo de la seguridad. Cuando hablamos de concentración de medios, ¿cuál es la forma que tenemos de informarnos de lo que está pasando realmente en Paraguay? Porque me imagino que es un esfuerzo grande que están haciendo también los compañeros allá. Sí, yo estoy siguiendo un poco entre las noticias oficiales y hay un periódico de periodista, hay un periódico que es alternativo, se llama el EA. Sí. Que está también en internet, sería otra de las formas de contactar, pero es difícil la información, hay como muchos comunicados de prensa, de comunicados de opinión, pero hay poca información, información muy confusa. Así que yo diría a la gente que tiene que un poco entreleer lo que sale en los medios paraguayos. Lo que sí es si ustedes están en Buenos Aires y sí. Me imagino que tendrán audiencia paraguaya, yo creo que la comunidad paraguaya en Buenos Aires se tendría que plantear hacer una movilización frente a la embajada paraguaya, porque esta situación sí, o sea, y acá desde afuera se tiene que poder lograr ejercer presión sobre el Estado paraguayo para que vuelva a respetar más de derechos humanos, o sea, para velar la situación de esos los sobrevivientes, ¿no?, y los detenidos. Creo que yo sí, a nivel personal, convocaría a la población paraguaya en Buenos Aires a movilizarse para ejercer una presión, para hacer un acto de denuncia frente a la embajada, y también diría a las organizaciones sociales argentinas a empezar a también solicitar una misión internacional, que vaya gente a Paraguay, porque o si no, esto lo van a callar y no va a quedar totalmente en la impunidad. Esa es la situación de la lucha por la tierra en Paraguay, o sea, los casos, las detenciones masivas, las detenciones arbitrarias, las ejecuciones en los desalojos quedan impunes. Hay como 100 muertos en las últimas décadas en desalojos, muertos campesinos, y nunca ha habido una sentencia contra los policías o contra los guardias armados que hayan matado a esa gente. Entonces, este caso va a quedar totalmente en la impunidad si es que no hay realmente un apoyo y un seguimiento de la comunidad internacional. Javiera, te muchísimas gracias y te agradezco mucho, y también la difusión de esto que manifestás vos para los hermanos paraguayos que se encuentran en nuestro país. No, gracias, y pues si quieren tener más información, cuenten conmigo. Muchísimas gracias, muy amable, te vamos a volver a llamar. Hasta luego. Gracias. Javiera es del Movimiento Agrario Popular, acompaña el Movimiento Agrario Popular, tiene fuertes contactos, en este momento se encuentra en Argentina, pero marcaba claramente cuál es la situación de gravedad que se está viviendo en el país vecino. Recordamos que la semana pasada se produjo una fuerte represión, es por ello que enérgicamente se repudian desde los desde las organizaciones sociales el asesinato de estos campesinos en Paraguay, que cada vez que pasan las horas crece la cantidad de muertos. Explicaba también Javiera que se está intentando hacer un recorrido por el lugar para ver si se encuentran compañeros vivos o muertos, que es muy fuerte la represión y la militarización, y que están preocupados por la situación que se está viviendo allí. Hablamos de detenciones, de torturas, de abusos policiales. Y explicaba también cuál es la situación de concentración de tierras en el lugar. Cómo se distribuyeron estas tierras en la dictadura militar, y también cómo estas tierras quedan en manos de aquellos principales aliados. Y uno de ellos es Blas Riquelme, que es este paraguayo político, que es quien lo pintaban o lo mostraban como el dueño de las tierras, cuando desde las organizaciones campesinas se denuncia justamente la distribución que se hizo en la última dictadura de Alfredo Stroessner, que fue desde 1954 a 1989. Esta es la realidad. Javiera nos da un panorama. Estaremos llamando nuevamente a Paraguay y, por supuesto, preocupados, pero también pidiendo la necesidad de organización, también de las personas paraguayas que están viviendo en Argentina, de los hermanos paraguayos que están viviendo en Argentina, para reclamar que los derechos humanos se respeten. 9 de la mañana, 29 minutos. Esto es Recorte Informativo, nuestras vías de comunicación. 466-6559 o 1561-5403-59. Días y flores. Si me levanto temprano, fresco y curado, claro y feliz, y te digo voy al bosque para aliviarme de ti. Sabe que dentro tengo un tesoro que me llega a la raíz. Si luego vuelvo cargado con muchas flores, mucho color, y te las pongo en la risa, en la ternura, en la voz. Es que he mojado en flor mi camisa para teñir su sudor. Pero si un día me demoro, no te impacientes, yo volveré más tarde. ¿Será que la más profunda alegría me habrá seguido la rabia ese día? La rabia simple del hombre silvestre, la rabia bomba, la rabia de muerte, la rabia imperio asesino de niños, la rabia se me ha podrido el cariño, la rabia madre, por Dios tengo frío, la rabia es mío, eso es mío, solo mío, la rabia vivo, pero

ruido rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido rebelde. Ruido rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Ni oprimidos, ni dominados. Esta ley se suma a varias modificaciones que se han ido incorporando al Código Penal con la excusa de la inseguridad y que forman parte, digamos, de un nuevo modelo represivo. Recorte informativo, donde queremos estar. Continuamos con Recorte Informativo, mi nombre es Fernando Choa, junto a Cintia Medina estamos realizando el programa del día de hoy. Como bien lo señalaba mi compañera, te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. La música ha sido un instrumento de expresión, pero también de reflejo de la realidad. Mucho de esto se observa en los jóvenes cantantes del folclore argentino. Ya hemos escuchado y hemos entrevistado a Rani Barrio Nuevo, y en el día de ayer pudimos hablar con Bruno Arias, joven descendiente de Jujuy, que estuvo en Buenos Aires, para ser más preciso, en la zona de Recoleta, en el Palais de Glass, donde mostró su arte, reflexionó y además señaló algunos aspectos interesantes de cómo la música puede de alguna manera instalarnos debates internos de lo que se está viviendo. Minería a cielo abierto, la problemática de la tierra, lo que sucede con las represiones que sufre la gente del Mocase. Todo esto ingresa en la entrevista que realizábamos con Bruno Arias en el día de ayer y que inmediatamente vamos a escuchar su palabra. También va a hablar de cómo romper el cerco de la polarización de ideas, donde todo pareciera ser que te lleva a la instancia de quedar atrapado en esa vulgar expresión de gorila o soldado de Cristina. Es interesante en lo que va a reflexionar, la convicción siempre de frente, eso es lo que señala Bruno Arias. Escuchamos. Realmente lucha que viene de hace muchos años. En este último tiempo, yo creo que me he ido sumando de a poco, también por lo que tiene que ver el transitar con la música, viajar, ir conociendo lugares, conociendo gente que realmente viene con toda esta bandera y con esta fuerza desde hace mucho tiempo, ¿no? Levantando, ¿no? A pulmón y esfuerzo esta lucha, que no es para ellos solamente, es para todos, ¿no? Y que bueno, que en estos tiempos han empezado a salir mucho a la luz todas estas temáticas y se han empezado como a difundir más por las redes sociales, y como que también muchos músicos se están comprometiendo con todo esto y están también difundiendo desde lo que es la música, ¿no? Desde la canción y también desde las palabras arriba de un escenario. En mi caso trato de aportar de lo que sé hacer, que es cantar. Me gustaría tener más canciones que puedan denunciar todo esto, realmente crímenes que se están haciendo a nuestro medio ambiente, ¿no? Y poder expresarlo a través de una canción, ¿no? Pero es muy difícil, ¿no? Es que porque es muy fácil también como cantautor, porque está justo la temática ahora, vengo y compongo un tema y me sale, ¿no? Yo creo que las canciones salen porque uno las siente y porque también el transitar el día a día y lo que uno va absorbiendo y va en este viaje en un constante aprendizaje, va incorporando adentro de uno y eso en algún momento va brotando. Mi aporte es por lo menos ir a cantarle a esa gente, convivir con esa gente, poder vivenciar, ¿no?, esa lucha y poder difundirla, ¿no? Desde ahí, ¿no?, lo hacemos. Y bueno, siempre que se puede estamos donde nos invitan y donde sentimos que hay una lucha o una causa justa, ¿no?, sin importar por ahí el partido político o la bandera, trato de ir al hecho y al momento y a la lucha que están viviendo, ¿no? Justamente te iba a preguntar sobre eso. Tiempo atrás hablábamos telefónicamente con Rally Barrio Nuevo y nos contaba una anécdota particular que vivió en el año del Bicentenario, donde de algún modo se instaló esta polarización de ideas, o estás de un lado o estás del otro. ¿Cómo no quedar atrapado en esa polarización y de algún modo, esto que bien señalabas, tampoco quedar atrapado en la moda de la temática? Mirá, yo creo que mientras uno no se defraude a sí mismo con lo que siente y con lo que piensa, o sea, no va a quedar atrapado en ningún lado. O sea, yo creo que uno tiene que ser consecuente con lo que uno siente. Y por más que vengan algunos, te digan cosas o te califiquen por ahí un programa de tele que tiene otro pensamiento y otro canal que tiene otra forma de decir las cosas y te descalifiquen por esa actitud, yo creo que así no se puede construir nada. Uno como músico tiene que ser un cantante popular y el cantante popular tiene que recorrer todos los sectores y tiene que tener diversidad. Y la música no se le tiene que negar a nadie, la música es para todo el mundo y la música es de todo. Entonces uno tiene que, a través del arte, contagiar a toda la gente para llevarlo al pensamiento que uno defiende. Y de esa forma, mientras más seamos, la única forma de poder cambiar las cosas. No tratando de ser más que los demás o querer hacer más que los demás, sino ver la unidad, la forma de unirnos. Si no hay unidad, no hay cambio. Si no hay militancia entre todos, nunca va a haber cambio. Y dejar un poco la soberbia, los egos y pensar más que nada en la gente, ¿no?, en los que menos tienen, digamos, los que están más marginados, en buscar la igualdad y buscar una unidad para que haya un cambio de raíz, y un cambio de sentido, un cambio con mucho sentimiento, ¿no?, hacia todo lo que necesitamos. Después no me preocupa ir a tocar a TN o ir a tocar a Canal 7 o ir a un programa de Fernando Bravo, ir a un programa de no sé, 678. Yo voy hasta donde me inviten. Y mientras yo sienta eso, no va a ir cambiando nada y no voy a estar de ningún lado. Yo no me siento identificado en estos momentos con ningún partido político, pero sí he ido a tocar a partidos de izquierda, he ido a tocar eventos que son del gobierno nacional y voy por la causa, ¿no?, por lo que me parece que es justo. Respeto un montón de cosas de este gobierno nacional y también cosas que no estoy de acuerdo, pero no descalifico lo que está bien. Trato de aportar que lo que esté mal se mejore y se cambie. Bueno, ahí escuchábamos a Bruno Arias, que hablaba en el día de ayer con nosotros. Este joven cantante folclórico nació el 19 de junio de 1979 en El Carmen, esto es en provincia de Jujuy, y suele acompañar en sus presentaciones a Jaime Torres y Tomás Lipam. En el 2002 se trasladó a Buenos Aires, donde está haciendo recorridos de peñas y festivales. Lo puedes ver en la zona oeste. Ha tocado muchas veces en la localidad de Morón. En el 2005 editó su primer disco, titulado Changuito Volador, en el que renueva algunos ritmos de su zona de descendencia, entre ellos la saya. Ayer se escuchó mucho la saya y el huayno, y el carnavalito y el bailecito. En el 2007 grabó su segundo álbum llamado Aterrizaje y tuvo como invitado a Peteco Carabajal en la chacarera Changuito Voz de Urpila, que habla de un niño de clase baja que juega en el monte. Al llegar de la escuela con su guardapolvo blanco, también se acompaña por la canción Digo la Teresita de Marcelo Mildre, que habla de la bailarina santiagueña. Ha interpretado Guanaqueando, tema que hemos escuchado por Ricardo Vilca, pero también la interpretación de la banda de rock de Divididos. Zamba de los Mineros también la interpreta, esta canción del Cuchi Leguizamón. Y en estos momentos está participando de un proyecto colectivo titulado El Bondi Cultural. Lo integran junto a Bruno Arias, Hernán Boyeta, que es parte de la expresión folclórica, es de Miramar, Javier Caminos de Berisso, Federico Pecha de Escobar, Pucho Ruiz, que escuchamos en muchas ocasiones en esta radio, de Santiago del Estero, Juan Pablo Anse de Tucumán. Todos ellos cooperan hace años y los reúne, como bien decía Bruno Arias, la música, la poética, pero también el compromiso con las voces de los pueblos originarios. Muchas de sus canciones reflejan la realidad de los pueblos originarios, los movimientos en todo el país que rechazan la minería a cielo abierto. Ayer se escuchó directamente el rechazo a la instalación de minerías a cielo abierto por parte de las expresiones que invitaba a reflexionar Bruno Arias, y además mencionaba sus riesgos contaminantes. Llevaba una remera diciendo defendamos el agua. El Bondi Cultural editó su primer disco en 2012, así que vamos a estar escuchándolo en esta radio seguramente en los próximos días. Ahí escuchábamos a Bruno Arias. Nos pareció interesante romper un poco esta lógica y ver cómo un artista ve la realidad. Bueno, ahí lo escuchábamos hablando sobre estas realidades, los pueblos originarios, las asambleas, lo importante de alzar la voz y también romper este cerco de polarización. Nosotros continuamos en Recuerdo Informativo diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59. A través de tus valles, tus ríos yo puedo ver el sentimiento que hay en tu raíz. A través de tus horas, tus días yo puedo ver cómo muere de a poco el atardecer, el atardecer. El atardecer. Vuela, vuela cóndor, vuela, porque tu destino es cambiar la historia. Vuela, vuela cóndor, vuela, porque mi camino está en tu. Cóndor te dice, no subas, no subirás. Si la tarde te manda, hay que obedecer. no se juega con fuego y hasta el final. La Pachama me dueña de lo que ve, de lo que ve. Vuela, cóndor, vuela, porque tu destino es cambiar la historia. Vuela, vuela, cóndor, vuela, porque mi camino está en tu memoria. Las venas abiertas de América Latina. La Argentina ha desarrollado y está desarrollando importantes proyectos en la cordillera de los Andes. Tenemos iniciado el primer proyecto binacional, conjuntamente con la hermana República de Chile y en la provincia de San Juan, desarrollar lo que constituye hoy por hoy el emprendimiento de oro y de plata más importante que se está desarrollando. Mientras ella dice, la respuesta es clara. De comunicación alternativa, educación popular, que se llama La Vaca, en la revista MU, número 33, publicó una nota que se la recomendamos desde aquí, que dice lo siguiente en su edición principal, en su nota de tapa. El 55% del suelo cultivado en Argentina es adicto a una semilla de diseño transgénico que enferma con sus fumigaciones, destruye el ambiente y somete a la economía a un modelo que enriquece a unos pocos con plata fácil. ¿Quiénes son los responsables? Así lo marca la revista MU número 33, Y aquí, por supuesto, lo podemos relacionar con lo que está pasando en Latinoamérica en lo que es concentración de tierra y expansión del agronegocio. ¿Qué es lo que nuestra presidenta de la Nación manifestó hace pocos días atrás? Darío Aranda lo publica en una de las redes sociales, este periodista que realiza un trabajo sumamente importante en relación a lo que es el medio ambiente, contándonos qué es lo que pasa en las marchas, por ejemplo, que recibió fuertes críticas e incluso en algún momento no se han publicado las notas que él realizó en Página 12. En este último tiempo pudimos ver algunas, pero publica directamente con citas directas, sin opinión, qué es lo que dijo la presidenta en Estados Unidos en relación a Monsanto. Y habla también de esto que está fuertemente arraigado en la idea de crecimiento del gobierno nacional, que es la expansión de la frontera agropecuaria. ¿Recuerda usted aquello que hablamos con Jorge Rulli casi a principio de año, cuando decía que se iba a utilizar, se estaba haciendo, y esto con investigadores del CONICET, investigaciones para que se pueda plantar incluso en lugares en los cuales hasta el momento no se puede hacer? Bueno, la idea de la expansión de la frontera agropecuaria, también de la minería y el gas no convencional. Seguramente en algún momento tendremos el audio donde la presidenta lo menciona, pero algunas citas directas de lo que dijo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en Estados Unidos. Hace unos instantes estuve con Monsanto, que nos anunciaba una inversión muy importante en materia de maíz. Además estaban muy contentos porque Argentina hoy está a la vanguardia en materia de eventos biotecnológicos. Otra de las citas directas dice, aquí tengo, y esto la verdad que se los quiero mostrar porque estoy muy orgullosa, el prospecto de Monsanto. Vieron que cuando hacen prospecto es porque ya está hecha la inversión, si no, no te hacen prospecto. Así que una inversión muy importante en Malvinas Argentinas, en la provincia de Córdoba, en materia de maíz, con una nueva, digamos, semilla de carácter transgénico, que se llama Intacta. También dos centros de investigación y desarrollo, que es eso para nosotros, es tan importante como esta inversión de 150 millones de dólares. Uno en Tucumán y otro en la misma Córdoba. La inversión de Monsanto es importantísima también y va a ayudar a la concreción de nuestro plan, tanto agroalimentario 2020 como nuestro plan también industrial. Y me decía hoy su titular que les había impresionado mucho el apoyo que nuestro gobierno estaba dando a la ciencia y a la tecnología. Tengan ustedes la certeza que vamos a seguir en la misma línea. Esto lo decía la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en Estados Unidos la semana pasada, hablando de el corrimiento de la frontera agrícola y agropecuaria y también cuáles los vínculos, por ejemplo, con Monsanto. Dos temas. Uno, por un lado, están vinculados, por supuesto, esta publicación que hizo Darío Aranda, periodista de Página 12, y directamente relacionado con lo que son los negocios transgénicos. ¿Qué es lo que dice la revista Mu en su número 33? Lo repito, el 55% del suelo cultivado en Argentina es adicto a una semilla de diseño transgénico que enferma con sus fumigaciones, destruye el ambiente y somete a la economía a un modelo que enriquece a unos pocos con plata fácil. Esto es Recorte Informativo a las 10 de la mañana. Ya venimos. Preguntas sin respuestas. ¿Sabía que hace 2 años los cooperativistas están aportando a la obra social y no reciben ningún beneficio de esta cobertura? Mira, yo acompañé, digamos, la conferencia de prensa que hacía el secretario general de la UOCRA, que justamente habilitaba el sistema para el ingreso. Muchos optaron por otras obras sociales. Por lo tanto, me alegra que una obra social empiece a prestar el servicio, porque realmente es muy bueno que los cooperativistas tengan obra social. ¿Pero estaba al tanto de este caso? ¿Este pedido hace 2 años que están aportando para...? Hasta ahora, digamos, casi ninguna obra social, por lo menos en nuestra zona, les está prestando servicio. Por lo tanto, es bueno que una lo empiece. Ojalá que otras también los imiten. Callejones sin salidas. Sin salidas. Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas.

no termina de tener tratamiento parlamentario, vino a raíz de algunas problemáticas que estábamos teniendo en el distrito, en el cual pudimos armar una mesa de comisiones de asentamientos de distintos lugares de nuestro partido. La ley, digamos, a grandes rasgos, las cuestiones sustanciales que cambia en cuanto a política de tierra en la provincia de Buenos Aires son, por un lado, que establece el fin social de la tierra, ¿sí? O sea, nuestra constitución garantiza el derecho a la propiedad privada, la propiedad privada es inviolable, tiene un fuerte, digamos, acento en esas cuestiones. Ahora, también existen otros derechos que a veces en algunos conflictos quedan en contraposición de derechos, ¿sí? Esta ley lo que planteaba es la finalidad social de la tierra. Lo que se está dando en la provincia de Buenos Aires es que, digamos, grandes terratenientes urbanos, digo, no del campo, ¿no? Tener 50, 100 hectáreas en el conurbano bonaerense es algo, digamos, potencialmente en cuanto a lo económico y los negocios que podés hacer es impresionante. Lo que comúnmente se da es que dejan dormir los terrenos, ¿sí? Especulativamente, para ganar valor a medida que el Estado en realidad invierte en esas zonas para urbanizar, para hacer rutas, accesos, iluminación. Entonces un tipo en realidad que en muchos casos, un propietario que no ha hecho nada sobre su tierra, más que mantenerlo como un basural, un lugar que digamos, engorda la inseguridad, de las cuestiones que perjudican al ambiente, a veces son lugares que se transforman en desguazaderos de autos. El tipo lo deja dormir y en realidad ese terreno que tenía poco valor pasa a tener dentro de 20 años muchísimo valor porque la zona se urbaniza, hay accesos, hay servicios y ahí recién lo pone a la venta. En Moreno tenemos muchas historias. En Moreno tenemos muchísimos casos. En Moreno tenemos predios de más de 100 hectáreas de un solo propietario que inclusive ni siquiera está pagando impuestos. Y de alguna manera se lo conserva y se lo deja y se deja que esta situación suceda. Hay una mínima intervención del Estado en Moreno. Lo que estamos pidiendo en Moreno es que el Estado intervenga con mayor decisión en estas cuestiones. No se puede dejar hacer. Hemos tenido muertos en estas situaciones. En Villanueva ya llevamos 3 muertos por enfrentamientos, por la problemática de la tierra, entre grupos organizados para repartirse el negocio, ¿no? Entre enfrentamiento entre vecinos. Y tenemos casos similares en otros lugares. Entonces, esto modificaría mucho esta situación, ¿sí? Porque las tierras ociosas el Estado las tomaría para poder hacer proyectos urbanísticos. En realidad, acá ha habido una cuestión en cuanto al artículo que habla de los consorcios urbanísticos. Se dice, pero entonces esto es una expropiación escondida. En realidad no es una expropiación escondida, expropiaciones existen. Hay que tener la decisión política, ¿sí? De expropiar un predio por necesidad de utilidad pública. Eso lo puede hacer cualquier intendente, lo puede hacer lo aprueba la legislatura. No es que eso no exista, ya existe. De alguna manera ayudaba a hacerlo mucho más rápido es porque esa expropiación es para urbanizar, no es para vender después para algún otra finalidad, para algunos negocios, que es lo que nosotros vemos a veces dificultoso cuando la expropiación se hace sin una utilidad o sin un fin específico, ¿sí? Está bien, sería un proyecto que habla y pone como eje principal la problemática de la tierra, que es lo que estamos viendo nosotros, por ejemplo, en Moreno, desde tal nuestra cual, realidad concreta. Tal cual, por ejemplo. ¿Pero qué pasó con esta ley de tierras? Porque la propuesta, si la escuchamos desde este lugar, decimos, bueno, está bueno porque hace un análisis, pero ¿qué pasó con esta ley de tierras? Que digamos es de la provincia de Buenos Aires. Sí, esto estuvo a punto de tener estado parlamentario, había consenso mayoritario en casi todos los bloques, excepto, bueno, Unión PRO, pero la mayoría de los bloques, digamos, Nacional Populares, Progresistas, estuvieron todos de acuerdo. El gobernador llegó a anunciarla a una conferencia de prensa. Al día siguiente, no recuerdo si fue Clarín o La Nación, en uno de sus titulares puso la provincia de Buenos Aires se prepara para una expropiación de tierras masivas. Por la matriz ideológica y el posicionamiento político de nuestro gobernador Scioli, digamos, le vino como anillo al dedo para tirar la ley para atrás. Y semanas después instruyó a sus legisladores de la Juan Domingo, la línea política interna de él, para presentar un proyecto de ley en forma muy similar, mantiene partes del articulado intacto, pero en el que quita los artículos que hablan sobre la finalidad social de la tierra, los consorcios urbanísticos, las cuestiones que más nos interesan a nosotros, los ha quitado. Inclusive, partes de la ley que obligaba de alguna manera, había una, hay un diálogo en este momento, ahora con esta situación de que la ley se tiró para atrás, queda medio en el aire. Había un diálogo iniciado con los responsables de llevar adelante la reforma del Código Civil y Código Político para cambiar la ley veinteañal, ¿sí? Por ejemplo, que es una locura en Brasil, esa ley, la posesión, vos cuidás un lote, ¿sí? Que está abandonado, lo cuidás, lo pones tu casa, tenés que esperar 20 años para que pase a ser tuyo. En Brasil son 5 años, en Uruguay son 7, en Paraguay son 8, en Bolivia creo que son 2. Es una locura. Modificaba algunas cuestiones, inclusive permitía la modificación en el Código Civil y Código Penal de algunas cuestiones con respecto a la tierra, no considerar la ocupación de una tierra como delito, que es lo que hoy en, hace ya varias décadas lo tenemos de esa manera. Bueno, esto quedó todo en el aire. ¿Y la propuesta de la Juan Domingo avanza? Y la propuesta de la Juan Domingo avanza sin los consorcios urbanísticos, sin la finalidad social de la tierra, sin el artículo que obligaba a los grandes emprendimientos inmobiliarios en la provincia de Buenos Aires a otorgar un 10% de su tierra para construcción de viviendas populares, sin, digamos, los artículos que para nosotros son los más importantes. ¿Y cuál es la postura que han tomado ustedes como organización, como parte de la CTA, digo, ante esta situación que me estás describiendo? Por un lado, se paralizó una ley, una propuesta que se lleva adelante, y por el otro, avanza otra que no tiene las particularidades que acabas de decir. Tal cual, como ha pasado muchas veces, digo, no es la primera vez que sucede. Sí. Es una capacidad también que tiene el oficialismo. Tal cual. Nosotros iniciamos una serie de debates rápido, el que se hizo en Moreno es uno de ellos, con organizaciones sociales en cuanto a este tema y simultáneamente ir viendo qué medida vamos a tomar. En el marco de FOTIVIA, que es la Federación de Organizaciones por la Tierra y la Vivienda de Buenos Aires, más allá de la CTA hay muchas organizaciones, algunas históricas con su perfil específico como Madre Tierra y otras más. En sus comienzos fue parte también importante de esta federación, la FTB. Nosotros estamos empujando, esto se va a definir colectivamente, pero nosotros estamos empujando un plan de lucha que inclusive finalice en una masiva movilización por esta temática de la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Te digo, no está discutido internamente qué es lo que se va a hacer. Sí estamos, digamos, a contrarreloj discutiendo con los compañeros en todos los distritos para ver qué vamos a hacer ante esta situación, ¿sí? Lo único que nos queda claro es que, bueno, lógicamente eso era previsible. El gobernador de nuestra provincia no tiene decisión política de avanzar en ninguna temática que incluya, recortar beneficios de los excesivos que ya tienen los más poderosos para poder promover el bienestar de los más humildes. Así que estamos definiendo cómo sigue esta situación y qué es lo que vamos a hacer. Se había hablado de desarrollar una marcha a la legislatura de la provincia de Buenos Aires en las próximas semanas. Estás escuchando a Oscar Retuerto, que nos está comentando acerca de un encuentro que hubo el día sábado en el Instituto Rojas. Tenía como título Ley de Tierra y Hábitat Popular, como con la CTA y también Madre Tierra. Ustedes, vos recién me comentabas que se hablaron de cuestiones del distrito de Moreno. ¿Cuáles fueron estos puntos que se trataron? Exactamente. Y también manifestaste, no podemos dejar hacer, que es algo que vemos. 3 muertes en Villanueva como resultado de este conflicto que hay y también como resultado de falta de información. Falta de información y políticas públicas que se lleven adelante ante esto que es la necesidad de tener un lugar para vivir. ¿Qué apuntaron ustedes de lo que está pasando en Moreno en este encuentro? Sí, mira, una de las cuestiones que fue saliendo fuertemente, sobre todo por situaciones de violencia relacionadas a lo que es el negociado ilegal de la tierra en la mayoría de los asentamientos con los que estuvimos organizándonos, es esta sensación de dejar hacer, decimos nosotros. En realidad hemos tenido una reunión con el intendente de Moreno ya hace más de 20 días, teníamos que volver a reunirnos hace unos 10 días, estamos esperando que nos llamen, no nos han llamado, porque esta situación en realidad nos preocupa bastante. Hay situaciones de violencia que están al borde de dejarnos nuevos muertos en muchos barrios, tomas, asentamientos de nuestro distrito. ¿Esto por qué? ¿Por la venta? ¿Por la disputa? Y esto por la disputa, por el negocio ilegal de la tierra. La o venta. Sea, gran parte de los terrenos libres en Moreno se están vendiendo en el marco de la ley del más fuerte. Si yo soy el más fuerte en el barrio, tengo alguna banda, estoy armado, los cerco y los vendo yo, y me los compras a mí. Y si ese barrio se organiza, como ha pasado en el asentamiento, en la toma de la Ribera, donde ha habido un principio de negociación de la tierra, se vendían lotes, 5.000, 6.000, 7.000 pesos. Logramos conformar una comisión interbarrial a lo largo de la ribera. En La Porteña han votado 82 vecinos. No es que esto se hizo de una asamblea chiquitita de una organización determinada, con compañeros de distintas organizaciones y compañeros que no están enmarcadas en ninguna. No en asamblea, porque los vecinos pidieron que no se haga mano alzada, por la situación de que iban a estar presentes los que aprietan también. Se hizo con votación, con voto secreto, y salió por amplia mayoría ganadora la comisión que hoy por hoy está organizando el barrio. Posteriormente a esta votación, durante esa semana se ingresó en la casa de algunos miembros de la comisión, los torturaron, los ataron con alambre. Causa... ¿Esto dónde fue? ¿En La Porteña? Claro, en la ribera de La Porteña. Se han hecho las denuncias correspondientes. Claro, eso te iba a preguntar. En el marco de esto que estamos describiendo, contando, lo contamos ya lo que pasó en Villanueva, ¿la fuerza de seguridad qué hace? Y en el caso de la toma de la ribera, la bonaerense nos ha dicho, y bueno, muchachos, esta noche va a volver a pasar, junten fierros, ármense, y cuando venga, denle ustedes. Y esto se lo comunicamos a nuestro intendente. ¿Y Mariano Hues qué dijo en la reunión que tuvo con ustedes? Que ese día él iba a empezar a manejar el tema de la seguridad, iba a ser responsable para enviar la policía. De hecho, la policía empezó a pasar y a hacer rondas a partir de esa noche. Que es un elemento, bueno, en este caso positivo para la situación, pero no es lo que resuelve de fondo esta cuestión, ¿sí? El Estado tiene que intervenir, el IDUAR no tiene que intervenir para asustar a los vecinos diciéndole te van a desalojar por un dueño que inventan que no existe, como nos ha pasado en muchos lugares. Acá hay un dueño, mañana se van a despertar y van a tener las topadoras, la gendarmería, los van a cagar a tiro. En muchos casos la intervención del IDUAR ha sido esa. Nosotros creemos que el IDUAR puede tener un papel muy valioso en esto, pero no de esa manera, ¿sí? O en el caso de Argentinidad y la calle del Valle Inclán, donde estábamos discutiendo cómo organizar para que los compañeros no tomen, a ver, con la modalidad de villa un predio, porque después eso no se puede regularizar nunca por las dimensiones de los lotes, haciendo las averiguaciones en la Secretaría de Tierras de la Provincia de Buenos Aires, quién es el dueño, para que los vecinos puedan comprarle a ese dueño si hay voluntad de vender. Un predio que nos dicen eso es un espacio verde, es una plaza que reserva la municipalidad, hoy tiene un cartel de la inmobiliaria Viola. Digo, es una locura. No estamos planteando que el IDUAR se lo vendió a la inmobiliaria o lo dejó que lo venda. En algún caso quizás nos mintió con la información. Por eso, en realidad, estamos obligados, que es lo que estamos haciendo desde la Comisión de Tierra de la CTA, a ir a la provincia de Buenos Aires toda la semana a buscar la información sobre las tierras en cuestión. Porque el IDUAR nos da información falsa. O nos oculta la información, o nos da información falsa, nos miente, como ha pasado en muchos lugares. Parque Libertad de Francisco Álvarez, Argentinidad, la toma de la ribera... Nos estamos manejando más que nada por nuestros propios medios, con asesoramiento particular, con algunos compañeros abogados, con la Secretaría de Tierras de la Provincia de Buenos Aires, que nos ha manifestado Laura Lavaque de la Dirección Social de Vivienda, que ella tiene toda la predisposición de articular con el IDUAR para llevar esto adelante, pero tiene que haber voluntad de los dos lados. Sí, sí, o bien la decisión política es no resolver. Y... O que esta situación se genere cada vez más violenta, que es lo que pasa en los barrios, porque si desde el Estado no hay una respuesta a lo que es la emergencia habitacional, esto no es nuevo, Oscar. Digo, el problema de la tierra no es nuevo. Pero absolutamente, nosotros no queremos cargarle cuestiones ya, cartuchos explotados a nadie, pero lo venimos planteando con el IDUAR, lo venimos planteando con el intendente de Moreno. En algunos lugares hay involucrados personajes muy cercanos al gobierno municipal. Nosotros queremos charlarlos con ellos, nos parece que corresponde también que el jefe del Estado Municipal de Moreno, junto con quien corresponda, ordenen esa situación. Hay compañeros del asentamiento... Perdóname, Oscar, sería adecuado en algún momento, como lo dijimos en varias oportunidades, cuando se conoce quién es el que vende tierra, que se haga una denuncia pública, porque lo cierto es que la gente también va y compra, y cuando no se está denunciando quiénes son los que son parte de este negocio vinculado con la tierra... Y bueno, uno termina siendo también cómplice. Es uno de los temas más importantes, porque los vecinos saben nombre y apellido de quién es el que vende tierra, o por lo menos lo conocen y lo señalan. Tal cual. Eso... Pero en esto nunca se avanza. Recuerdo solamente un cartelito del IDUAR que salió publicado cuando decía, señor vecino o vecina, acá no se puede vender ni comprar ninguna tierra. 2 años después de lo que pasaba en Villanueva, cuando lo habíamos dicho ya con bastante tiempo. Entonces, claro, ahí aparecen las preguntas. ¿La inacción provoca este tipo de violencia? Tal cual, porque esto, a ver, nosotros cuando decimos la intervención del Estado, no estamos planteando que el intendente resuelva tal o cual cuestión desde lo que le compete o desde el IDUAR. La intervención del Estado es qué papel tiene la policía en esos lugares, qué papel tiene la justicia en esos lugares, qué papel tiene el Estado municipal con un organismo descentralizado especialista en tierras como es el IDUAR. Porque en muchos lugares nos hemos encontrado con que en La Reja tenemos que hacer las denuncias en la comisaría primera porque en la de La Reja no lo toman, la comisaría segunda de Trujuy miraba para otro lado y después había sospechas de que estaban involucrados en el cobro mensual de los lotes de Villanueva, el comisario fue removido, vino un comisario nuevo. Digo, es necesario que el Estado intervenga, bueno, y en el caso de nuestro intendente, en realidad es la cabeza política del distrito y es el que de alguna manera, a ver, no digo que sea responsabilidad del intendente, pero es el que a partir de ser electo tiene la responsabilidad de hacerse cargo de estas cuestiones. No le compete a otros. Bueno, en el caso de Villanueva hemos llegado a algún trabajo conjunto, en el caso específico ahí con el intendente, para que entendamos todos que el comisario de la segunda de Trujillo había que sacarlo, porque era uno de los ejes del conflicto. ¿Por qué? Y porque todos apuntaban al comisario como que es el que tenía acuerdos con los vendedores de la tierra para repartirse parte de los 500 pesos mensuales por lote. 500 pesos mensuales por lote, sacando el anticipo de 5.000 pesos. En un lugar donde hay 300 familias. Es decir, que el comisario ya no está en la comisaría segunda de Trujuy. No, fue removido. ¿Fue removido el nombre y apellido? Mira, no me lo acuerdo en este momento específicamente, porque no estuvo mucho tiempo tampoco. No estuvo mucho tiempo por estos problemas. Había sido removido anteriormente y, bueno, estuve involucrado en estas cuestiones, sí, fue removido. Disculpame, Oscar, ¿se inició una causa en relación a eso? Sí, hay una causa, sí, porque aparte liberaron la zona. Y esto hemos llegado a entenderlo de esta manera junto con el poder político local. Mirá cómo son las cuestiones, ¿no? Porque cuando recién nos acercábamos a Villanueva, donde en aquel momento recuerdo que hablábamos con Juan Carlos Sancheta y este proyecto de urbanización del lugar, los vecinos en el recorrido que nosotros podíamos hacer nos manifestaban que los que venían a apretarlos eran patrulleros y efectivos de la segunda. Tal cual. Y uno, en aquel momento, con alguna precaución, si ustedes están seguros, hoy estamos diciendo que fue removido del cargo el comisario de la segunda porque estaba vinculado con esto, con los negocios de la tierra. Tal cual. Por eso uno de los pedidos que también hacemos para diferenciar algunas cuestiones y en lo que le compete al Estado es que el IDUAR no se presente en estas situaciones de conflicto con los patrulleros. Siempre, sí. Las oportunidades que fuimos, y ahí, el IDUAR se presenta con los patrulleros. Y ahí empezamos mal. Ahí empezamos mal. Y en algún lugar se ha presentado, y esto lo estamos tratando, no vamos a decir cuestiones que todavía no estén en la justicia, pero en algún lugar se han presentado concejales con los patrulleros a decir esta tierra es mía. Y después resultó que no era así. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, la cuestión es que estamos tratando de dar el apoyo, la cobertura política, la organización necesaria para que los compañeros se sientan en condiciones de poder hacer la denuncia en un estado de derecho. Hoy por hoy hay compañeros que no quieren hacer la denuncia, saben quiénes son los que venden, dónde viven, vinculados políticos a quién están, ¿sí? Porque hay mucha vinculación política en esta cuestión. Nadie es un loco que se manda a vender terreno si no tiene la garantía de que no se van a meter y lo van a dejar hacer. Pero bueno, en muchos casos los compañeros tienen miedo, como te digo. ¿Cómo lo van a tener miedo si ya han pasado 3, 4, 5 casos de tortura en La Porteña y hasta ahora nadie ha hecho nada? Y no se han encontrado responsables. Cuando hablamos de tortura, ¿de qué tipo? ¿Que fueron llevados a la comisaría y que fueron torturados en su casa? No, ¿Fueron golpeados? Fueron torturados por personas encapuchadas. Después, horas después de la elección de aquel domingo que se hizo la Comisión Barrial Nueva, que rompió con el negocio de la tierra, porque la disposición que toma esta nueva Comisión Barrial es el vecino de La Porteña es el que vive acá. Porque tenía más de la mitad del predio loteado con gente que no venía y te decía los viejos referentes o la vieja comisión, no, pero este lote está reservado a fulano. Nos hemos enterado que en Rififí, a vecinos de Rififí le ofrecieron muchos lotes en venta en ese lugar a 5.000, 6.000, 7.000 pesos. Entonces la disposición que toma la nueva comisión es el vecino de la toma es el que está viviendo. Y el lote acá no se custodia el lote de nadie. Si hay alguien que tiene necesidad y quiere venir a vivir, por más que esté reservado a fulano, esa persona tiene derecho de venir y vivir en ese lugar. Esa es una de las cuestiones. Y que acá no se vende nada. La tierra no se vende, es una necesidad. El compañero que lo necesita vive con su familia, pero no le tiene que pagar nada a nadie. Esto rompe con el negocio que estaba planteado en ese lugar. De muchísimos meses en el cual, el Estado no intervino. Por eso hablamos de dejar hacer. Estos fueron varios meses en que se fue gestando esa cuestión. Un predio loteado con 300 lotes de mercado, manzana 1, lote 1, 2, 3, 4, con los cartelitos listos como para una supuesta venta. Nadie se metió en ningún momento. Cuando se organizan los vecinos y se arma esta comisión y empiezan a tomar definiciones fuertes, es donde empiezan los problemas. A la noche entran encapuchados, patean la puerta, le atan los brazos con alambre, los queman con cigarrillo. ¿Cuál es el fin de eso? ¿Sí? Ha sucedido en varios lugares de personas involucradas a la nueva comisión. Y esto está en la justicia, ¿sí? Como está en la justicia lo de Villanueva, como está en la justicia lo de Argentinidad, que en eso la municipalidad inició una causa por estafa, y eso lo vemos bien. Inició una causa por estafa, quedó el marco a nadie. Lo que nosotros nos queremos es que esto quede en la nada, como pasa en la mayoría de los casos. Inicia una causa por estafa, no se encuentra el estafador, queda en la nada. Si hay una ¿Algo similar pasó en Villanueva? Algo similar pasó en Villanueva. Digo, porque sí. La municipalidad inició también una causa por estafas. La municipalidad inició una causa por estafa y... esto es como cuando Al Capone cae por evadir impuestos. Inició una causa por estafa. Como seres humanos a nadie nos hace bien que nos tiren un muerto en el barrio. Y como Estado, a ningún Estado le conviene tener un muerto. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto tiempo más vamos a llevar esa situación? ¿Cuánto tiempo más lo vamos a sostener? La primera vez salió bien, la segunda salió bien. En esto de tratar de articular juntos para evitar situaciones de violencia extrema. ¿Cuántas veces va a salir bien? Sí, ya en Villanueva no salió bien. En Villanueva no salió bien. Nosotros conocíamos de un muerto, de un compañero de ahí, pero y los otros dos muertos también, que son vecinos del lugar. Vecinos del lugar. Oscar, te agradezco mucho la presencia aquí. Y Moreno tiene una autoridad política, y es Mariano Hues, y la situación de las tierras cada vez es más grave, y así lo decía también Oscar Retuerto. Me imagino que se van a seguir reuniendo, no sé si tienen alguna fecha de reunión con las organizaciones sociales que trabajan lo que es tierra y la problemática de la tierra, que la quieras decir en este momento. Sí, sí. En esta semana nos reunimos el jueves a las 17 horas en la casa de CTA, en la calle Uruguay 244, a la vuelta del Rojas. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias a ustedes. Esto es Recorte Informativo, son las 10 de la mañana y 36 minutos. Ni oprimidos, ni dominados. Esta ley se suma a varias modificaciones que se han ido incorporando al Código Penal con la excusa de la inseguridad y que forman parte, digamos, de un nuevo modelo represivo. Recorte Informativo, donde queremos estar. Un día distinto empieza con otra mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes a las 8 por FM Moreno, estación de información. Ya que me toca, pregunto, porque es buena la ocasión. ¿Qué palabra dice el chancho cuando está muerto de amor? El amor es un misterio que no es fácil de explicar. Pero si el chancho está muerto, difícil que pueda hablar. Quiero que diga el segundo, sin ninguna dilación. Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio. Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Ruido Rebelde.

dominados. Yo no voy a bajar los brazos. Yo soy una persona enferma, tengo 43 años, pero yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Recorte informativo. Donde queremos estar. Donde queremos estar. Continuamos en Recorte Informativo. Aquí en la mesa tengo el libro Ningún Pibe Nace Chorro, una mirada sobre la juventud y sobre el doble discurso oficial. Está escrito por Lucía Bianchi y Daniela Gasparini, quien está en línea y va a hablar con nosotros respecto a esta visión, esta mirada desde la juventud sobre el doble discurso oficial y esta consigna que se está haciendo piel en la sociedad, que es Ningún Pibe Nace Chorro. Daniela Gasparini, Fernando Ochoa los saluda, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. En este proceso de investigación junto a Lucía Bianchi, ¿con qué se encontraron? Bueno, mira, esto es producto de mucho tiempo de laburo en los barrios, donde desde las universidades como movimiento estudiantil nos hemos encontrado pateando los barrios, laburando con equipo de trabajo en conjunto con los jóvenes de pie, que de los barrios, diferentes barrios y villas populares, donde nos hemos encontrado con diferentes experiencias y el producto de esas experiencias, del testimonio vivo de un montón de jóvenes, es que hemos realizado este libro, que es espectacular para nosotros porque justamente pone en discusión un discurso instalado sobre la juventud y la pobreza y es lo que se reproduce socialmente a partir de eso. Cuando uno lee los capítulos, Daniela Gasparini, se encuentra con los mismos jóvenes, están impregnados de esta lógica, es decir, instalan estos estereotipos que se construyen a través del imaginario social que disparan los medios de comunicación. Exactamente, los mismos jóvenes de todos los sectores de la sociedad. Digo, o sea, nosotros tenemos un discurso y un lenguaje, ¿no?, que a veces nos preexiste. Socialmente, desde los medios de comunicación y también, o sea, desde las cosas que no se ponen en discusión desde el Estado, ¿no? O sea, que el Estado que no entra a los barrios, el Estado que no pone en discusión las reales problemáticas sociales que hay y los problemas que también atraviesa la juventud, hace que justamente al no haber políticas orientadas a la juventud se reproduzca un discurso, un pensamiento, un instituido acerca de los jóvenes pobres, ¿no? Cuando la escucho atentamente y tomé lectura de este libro, algo que me sorprendió fue el capítulo de la construcción de un discurso alternativo, donde se pone en manifiesto la canción de Agarrate Catalina, la violencia, y de algún modo está hablando el joven en esta canción, y ustedes lo han trabajado en los talleres en los diferentes barrios. Pero también está instalado, y aquí Moreno le cuento que los días viernes se están realizando asambleas pidiendo más seguridad, es decir, más policías en las calles, y de algún modo reproduciendo lo que van llevando los medios de comunicación. ¿Cómo se trabaja ante esta realidad? Mira, nosotros laburamos mucho con talleres de prevención y promoción de la salud en los barrios, ¿no? Y la articulación que nosotros hacemos desde las universidades públicas es pensar, digamos, que nosotros tenemos un rol y una responsabilidad que vamos, o sea, de alguna forma construyendo colectivamente, que es lo que no hace quien debería hacer lo que es el Estado, ¿sí? Cuando nosotros laburamos los talleres de violencia, por ejemplo, talleres de promoción y prevención de la salud, nos encontramos con un montón de discursos también instalados y además nos encontramos con un montón de jóvenes que se hacen preguntas, ¿no?, de esto, cómo hacer para no seguir reproduciendo esto, cómo hacer para producir otra cosa, cómo hacer para construir socialmente un discurso alternativo. Y de alguna forma el esfuerzo por multiplicar esto que surge de estos talleres, esto que surge de querer transformar un modelo de país que hoy nos muestran como lo único, lo mejor que puede haber, es la necesidad de organizarse, ¿no? Entonces, en la organización un montón de jóvenes van encontrando una salida, un camino para poder pensarse el día de mañana como reproductores de un discurso alternativo, como otra cosa, ¿sí? Digo, esto es lo que se encuentra a través de la organización, a través de la multiplicación de esto que surge como experiencia, y la realidad que es también, o sea, pensarse desde otro lugar, parados desde un lugar distinto a que los diferentes gobiernos y este gobierno que oculta la pobreza y habla de seguridad y además dice cuando la juventud y los sectores populares van a la calle a reclamar por sus justos derechos que somos una minoría, que no tenemos, que obstruimos el tránsito de la gente, de los ciudadanos que tienen que ir a trabajar, cuando pone todo esto, cuando te ponen los policías, a los estudiantes que nos manifestamos también por un montón de derechos, cuando pasa, o cuando quiere poner policías en los barrios, o sea, cuando pasa esto, lo único que se está haciendo es tratar de acercarse a un sector de la sociedad que está pidiendo por esto, ¿sí? Es un sector más conservador. Para nosotros eso es un problema, digo, el problema no es la policía, el problema es que justamente la policía tiene una formación que no está en función de las necesidades de nuestro pueblo, ¿sí? El problema no es que no se previene con policía, se reprime con policía hoy por hoy, ¿sí? Entonces, por lo cual, vamos a seguir ocultando, de esta forma se sigue ocultando, digamos, las verdaderas problemáticas sociales que existen hoy. Le iba a consultar algo obvio, que era una pregunta que se desprende, que la sorprendió de los talleres, pero reformulo la pregunta. ¿Qué momento es el quiebre de la investigación que estaban haciendo en Ningún Pibe Nace Chorro? Puedo imaginar, leyendo los capítulos, cuál puede ser, pero ¿qué les pasaba a ustedes, a Gasparini, a usted y a Bianchi, cuando estaban realizando este trabajo de campo? Mira, lo que nosotros vivimos es bastante fuerte y es lo que viven un montón de compañeros que, o sea, fueron parte de este proyecto, y los mismos protagonistas, ¿no? Quienes también han sido entrevistados y han participado y colaborado, y todo el equipo que lo hemos llevado adelante. Mira, o sea, la realidad es que en todo el proceso de investigación que hemos hecho es producto de todo el esfuerzo que hemos puesto también como organización política durante mucho tiempo para poder transformar las cosas. El momento en donde nosotros entendemos que existe la posibilidad es cuando vemos y escuchamos a todos estos pibes que sin un mango, sin muchos de ellos pensando que por ahí nunca puedan entrar a la universidad, que algunos que les cuesta terminar el colegio porque también tienen que laburar o porque ven a sus amigos cómo se están muriendo en las villas por el consumo de paco. En ese momento, cuando vemos a estos pibes que así todo creen en la posibilidad de transformación estructural de este país, creen en la posibilidad de organizarse y poder seguir adelante de manera colectiva, es donde nosotros nos preguntamos cómo hacer para poder transmitir esta concepción que por ahí queda muchas veces y la mayoría y no se discute y no tiene discusión adentro de un barrio popular. ¿Cómo hacer para que le llegue al masivo de la sociedad? Y fue ahí, o sea, donde nosotros dijimos, bueno, o sea, tratemos de hacer lo posible por difundir esto y por poner en discusión un discurso que está totalmente naturalizado. ¿Qué recepción tuvo el libro? Esta es la última pregunta que le quería mencionar. En la gente, me imagino que se habrán acercado a dialogar con usted. Sí, no, la verdad que tuvo muy buena recepción. Nosotros presentamos el libro por primera vez en la Feria del Libro, donde se llenó de gente, muy buena recepción. Nos han llamado de diferentes medios también. Ahora se está presentando en la universidad. Casualmente mañana a las 7 de la tarde se presenta en la Facultad de Filosofía y Letras. Así que también están todos invitados por diferentes lugares se ha llegado el comentario del libro, así que no, la verdad que muy buena recepción. Gasparini, de ya muchas gracias por hablar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por comunicarse con nosotros. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Adriana Gasparini, que junto a Lucía Bianchi hicieron una investigación que luego se materializó en una publicación titulada Ningún pibe nace chorro, una mirada sobre la juventud, sobre el doble discurso oficial. En la introducción aparece una cita directa de Ernesto Che Guevara, que hoy cumpliría años. Lo que nosotros tenemos que practicar hoy es la solidaridad. Nos debemos acercarnos al pueblo a decir, aquí estamos, venimos a darte la caridad de nuestra presencia, a enseñarte con nuestra presencia, a enseñarte con nuestra ciencia, a demostrarte tus errores, tu incultura, tu falta de conocimientos elementales. Debemos ir con afán investigativo y con espíritu humilde y aprender en la gran fuente de sabiduría que es el pueblo. Ernesto Che Guevara, donde ingresa esto que señalaba Gasparini, la mirada de los jóvenes, porque los protagonistas de este libro son los jóvenes que van expresando todo lo que viven, que como bien lo señalaba, la represión institucional, el sometimiento. Y por eso a mí me parecía que el quiebre habría sido la canción de Agarrate Catalina, donde Gasparini y Bianchi relatan en este libro recomendable, por cierto, para el que esté escuchando y quiera de algún modo tomar lectura de este trabajo de investigación, lo que sucede cuando se escucha y se lee la letra de Agarrate Catalina, la violencia, lo que va generando en el inconsciente colectivo de los propios jóvenes, que van reproduciendo discursos instalados en la sociedad desde hace mucho tiempo. Y por eso me parecía interesante tomar lectura de la canción La Violencia, para que comprendan por qué entendemos que es el quiebre en este libro, donde está la palabra de Alfredo Grande, donde está la palabra de Perro Santillán, donde está la palabra de Victoria Donda, donde están las citas de gente como Foucault, como Gramsci, donde se va instalando este debate y van construyendo, a través también de investigaciones de artículos periodísticos, Nación, Página 12, Clarín, bueno, también la utilización de las canciones. Hoy hablábamos con Bruno Arias, escuchábamos la entrevista que realizábamos, y ahí se señalaba la música como disparadores de debates. En este caso, Agarrate Catalina fue lo que utilizaron Bianchi y Gasparini, y la violencia dice así, este tema murguero uruguayo: vengo de la cabeza, soy de una banda descontrolada. Hoy no me cabe nada, vas a correr porque sos cagón. Hoy vas a correr porque sos cagón, con el culo roto, porque mando yo. Vas a salir de caño, ya estoy re duro, estoy repasado. Como ya estoy jugando, me chupa un huevo matarte o no. Yo soy el error de la sociedad, soy el plan perfecto que ha salido mal. Vengo del basurero que este sistema dejó al costado. Las leyes del mercado me convirtieron en funcional. Soy un montón de mierda brotando en las alcantarillas. Soy una pesadilla de los que no os van a despertar. Vos me despreciás, vos me buchoneás, pero fisurado me necesitás. Soy parte de un negocio que nadie puso y que todos usan. Es la ruleta rusa y yo soy la bala que te tocó. Cargo con un linaje acumulativo de misiadura y un alma que supura veneno de otra generación. Yo no soy quien soy, yo no sé quién sos. El tren del rebaño se descarriló. Ya escucho las sirenas, la policía me está encerrando. Uno me está tirando, me dio en la gamba, le di a un botón. Pasa mi vida entera, como un tornado escupiendo sangre. Manga de hijos de puta, me dieron justo en el corazón. Ahí tomábamos lectura de Agarrate Catalina, tema de la violencia, que es parte de este libro Ningún pibe nace chorro. Hablábamos con una de las autoras, Daniela Gasparini, en esta radio recuperada en Recorte Informativo. Te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59. Estás escuchando Recorte Informativo. Información que necesitas. A veces ando dormido, a veces voy desmayado. A veces ando dormido, a veces voy desmayado. Muy poco me despabilo, siempre termino engañado. A veces ando muy duro, a veces ando chupado. A veces ando muy duro, a

www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. El problema es que en esta polarización con los medios, parece que los medios y el gobierno también quiere que seamos soldados. Recorte informativo. Yo creo que nosotros no debemos ser soldados de nadie, sino contar lo que pasa. Ni siquiera digo contar la verdad, porque la verdad muchas veces puede ser relativa, pero sí contar lo que pasa. Si vamos a una marcha y critican a un gobierno o critican a una empresa, tenemos que dar cuenta de eso. Recorte informativo. Ni OPO, ni Corpo. Periodismo. Estás escuchando Recorte Informativo. Información que necesitas. Trabajando en la producción junto con Fernando Ochoa para hablar con Patricia Rosenberg en relación a esto que es del área de salud de la Municipalidad de Moreno. Hoy está encargada también de lo que es llevar a la práctica la maternidad, pero recordará usted que la semana pasada, específicamente el día viernes, hablábamos con el concejal del Partido Socialista, Carlos López, acerca de una exposición que hizo en el recinto del HCD que se hacía mención a los programas que existen tanto a nivel nacional como municipal vinculados con la necesidad de distribuir anticonceptivos de forma gratuita en nuestro distrito. Lo que manifestaba Carlos López era que desde el Consejo Deliberante se le pedía al Ejecutivo mayor difusión de estos métodos anticonceptivos que son gratuitos y se pueden obtener en las unidades sanitarias. Esto a partir de una reunión que tuvieron justamente con Patricia Rosenberg, en donde se acordaron estos puntos. Por supuesto, se hace fuerte énfasis en que no se conocía por algunos concejales la disponibilidad gratuita de estos elementos y que también es por este motivo que es necesario difundirlo a la comunidad en general. En un instante nomás estaremos entonces tratando de hablar con Patricia Rosenberg, que nos confirmaba que hasta el 1 de junio estaba encargada del área de salud y que ahora está coordinando lo que es llevar adelante la maternidad de Moreno en el distrito. Te repito las vías de comunicación: 466-6559 o 1561-5403-59. Thank you. Seguimos en Recorte Informativo, leyendo algunos comunicados de lo que presenta hoy los medios alternativos en relación a los asesinatos de campesinos en Paraguay. Redecu publica, el día sábado lo hizo, en horas de la mañana del pasado viernes 15 de junio, el grupo de operaciones especiales asesinó a 10 campesinos en Curucuaití, aunque sabemos, por lo que pudimos hablar con la compañera que participa con una organización de allá, que esto ascendió el fin de semana. Lo que se sabe es que también hay 100 personas heridas. Esta acción criminal, condenada por el pueblo, ordenada por el Poder Judicial, avalada por el Poder Ejecutivo y legitimada por el Poder Legislativo, produjo además 7 efectivos muertos de la Policía Nacional en Paraguay. Y se reproduce entonces un comunicado en donde se condena enérgicamente los asesinatos de campesinos en Paraguay, en el departamento de Canandillú, en ocasión de la defensa de los beneficios de algunos pocos latifundistas. Quienes firman este comunicado son el Movimiento Nacional de Víctimas de la Dictadura Estronista Argentina, el colectivo de mujeres ex detenidas políticas del Paraguay, Carmen Soler. Esto es parte de lo que dice Redeco. En un instante nos vamos a seguir hablando, pero te lo anunciábamos, la comunicación telefónica con Patricia Rosenberg, quien era encargada del área de salud, hoy está a cargo de lo que es la maternidad, o llevar adelante la maternidad en los próximos meses. Patricia Rosenberg, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, escuchábamos en el Consejo Deliberante lo que manifestaba el concejal Carlos López del Partido Socialista en relación a los programas que están vinculados con la distribución de anticonceptivos en el distrito. Sí. ¿De qué se tratan y si podemos dar más información a los oyentes de la 90.1? ¿Cómo no? Bueno, en realidad estábamos comentando con los concejales a propósito de una reunión que hubo hace algunas semanas en la Comisión de Salud, un poco dar difusión a todo lo que tiene que ver con el programa de salud sexual y procreación responsable. ¿Qué es? Digo, es mucho más que el programa de anticonceptivos. Bien. Hay una ley nacional, que es la Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que lo que otorga es la posibilidad a cada pareja, a la mujer, a su pareja o a quien consulta, de elegir en realidad cuándo tener hijos, no solo cómo cuidarse, sino cuándo tener hijos, respetando la elección de las personas. Y si la persona decide no tener hijos en este momento, es poder darle los anticonceptivos, el DIU, los preservativos, o aquel método anticonceptivo, inclusive la ligadura tubaria, aquel método anticonceptivo que la pareja o que la mujer quiera, para poder acceder. Estuvimos hablando mucho también de lo que tiene que ver con la pastilla de la píldora del día después en esa reunión, también para dar información un poco de qué es la pastilla del día después, que si bien la pastilla del día después no es un método anticonceptivo, sino que es anticoncepción de emergencia, no es un método abortivo tampoco. La pastilla del día después es una pastilla que se toma en el caso de que una mujer haya tenido relaciones sexuales sin protección y no se haya cuidado, y es una pastilla que sirve hasta 72 horas después de la relación sexual para evitar el embarazo. Aclarar también, disculpe Rosenberg, sí, que era algo que le mencionábamos, sí, al concejal López, es que estas pastillas no se pueden utilizar con frecuencia. Exactamente, no es un método anticonceptivo, esto es muy importante de entenderlo. Si uno toma estas pastillas habitualmente después de tener relaciones sexuales, tienen fallas, porque en realidad la pastilla del día después lo que produce, para entenderlo, es así como las mujeres menstruamos una vez por mes, lo que produce es un adelantamiento de esta menstruación, o sea, la descamación de la capa que naturalmente menstruamos las mujeres todos los meses. No sirve como método anticonceptivo. Si uno lo usa frecuentemente, pierde resultado porque lo que trae es un desorden hormonal. Ahora, sí es importante tenerlo en cuenta porque en el caso de una relación sin cuidado, se usa mucho en el caso de violaciones también todo lo de pastillas del día después. Es una pastilla que evita los embarazos. No sirve como método anticonceptivo, pero hay que tenerlo en cuenta. Es una pastilla que es complementaria al uso de preservativos, de hecho. Si va una menor a una salita y pide una pastilla del día después, ¿se le otorga? Todas las menores, en realidad, que están amparadas en la nueva ley de protección de derechos de los niños y la familia para obtener asesoría y para obtener tratamiento de métodos anticonceptivos. Con lo cual, si va una menor o una mayor, se le otorga la pastilla el día después y se lo cita para la consulta, digamos, por esto mismo que vos decías antes, bueno, no es un método anticonceptivo la pastilla del día después. Y si alguien tuvo un percance o tuvo alguna situación sin cuidado, necesita después tener una asesoría para tener métodos anticonceptivos. Es muy claro esto y también uno de los interrogantes que teníamos era si cuando uno llega a una salita a solicitar esto, que me imagino que la distribución de todos estos métodos anticonceptivos son gratuitos. Absolutamente. ¿Se va directamente con una información o lo primero que se hace es distribuir el método anticonceptivo y después proponer un turno para la consulta? No, se va con una información, obviamente. Hay que entender primero que la pastilla del día después tiene un tiempo, ¿no? Digo que es hasta 72 horas, no más allá de las 72 horas. Entonces, es necesario que si una persona requiere el tratamiento de la pastilla del día después, la obtenga. Pero se va con o con la consulta de ese día o con un turno para la consulta o para lo que requiera. A veces es el PAP, a veces es el método anticonceptivo. Es importante destacar que, por ejemplo, todo lo que es métodos anticonceptivos, DIU y pastillas anticonceptivas requieren un control médico. Digo, no es un dispenser, digo, no es la farmacia. En cambio, los preservativos, hay dispenser de preservativo en las unidades sanitarias, como en otros lugares, para que cualquier persona que quiera se lo lleve. El resto es un tratamiento médico, la colocación del DIU, la entrega de anticonceptivos, es una indicación médica. ¿Por qué generó tanto diálogo el tema de las pastillas el día después dentro de lo que es el Consejo Deliberante? ¿Los concejales no tenían información? ¿Les llamaba la atención que esto se distribuya de forma gratuita? Me parece que por las dos cosas, digo, me parece que a lo mejor no tenían información no solo de las pastillas del día después, sino de todo lo que tiene que ver con métodos anticonceptivos. La realidad es que desde que está la Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, es una obligación del Estado garantizar el acceso a los métodos anticonceptivos, por un lado, y después porque lo de las pastillas del día después tiene mucho mito alrededor también, ¿no? Digo, que hasta hace un tiempo que se sacaban de la venta, que se liga a la concepción del aborto, digo, y la realidad es que no es esto, digo, hay que tomarlo naturalmente como una indicación médica, digo, como otras, así como cuando hay una relación, no sé, producto de una violación, muchas veces se hace todo lo que tiene que ver con el tratamiento de prevención de HIV o de otras enfermedades de transmisión sexual, entre en el mismo marco de tratamiento médico. Digo, creo que tiene que ver con que todavía nos falta, digo, que para poder utilizar las cosas hay que conocerlas, digo, que nos falta más conocimiento. Hay un tema con, y vamos a aprovechar la comunicación para brindar más información. Sí. Cuando uno pregunta acerca del DIU, que es otro método anticonceptivo, sí, que puede ser utilizado por las mujeres si así lo deciden. Exactamente. Es si una mujer que está recomendado para mujeres que ya tuvieron hijos o lo puede usar también una persona que aún no tuvo hijos. No, el DIU se puede utilizar perfectamente en las mujeres que no tuvieron hijos. Digo, no tiene ninguna contraindicación no haber tenido hijos con colocarse un DIU. Sí. Digo, tiene que era otro también de los mitos, por eso le pregunto. Exactamente. No, digo, la mujer puede elegir perfectamente colocarse un DIU sin haber tenido hijos y no es un método de esterilización, digo, con lo cual la... Cuando decida tener hijos puede hacerlo. Saca el DIU y puede quedar embarazada perfectamente. El dispositivo intrauterino. Y otro de los puntos es la ligadura de trompas. Sí. ¿Por qué? Porque lo que se escucha habitualmente es que cuando uno llega al hospital o a algún lugar, más si son mujeres jóvenes, se cuestiona esta decisión. ¿Estás segura? ¿Lo pensás hacer? Digo, una vecina de Moreno que lo quiera hacer, ¿dónde tiene que recurrir y qué es lo que tiene que hacer? Bueno, es importante diferenciar algunas cosas. Una es, yo digo, tenemos que ser muy respetuosos de las decisiones. Ahora, uno para decidir tiene que decidir en base al conocimiento. Digo, cualquier mujer puede decidir, si así lo desea, hacerse una ligadura tubaria. Ahora, tiene que tener todo el conocimiento para decidir con convicción. Entonces, muchas veces, cuando uno pregunta, bueno, ¿estás segura?, no tiene que ver con cuestionarlo, sino con que son decisiones para toda la vida. Hoy por hoy, la ligadura tubaria es un método de esterilización, digo, ¿no? Que es importante entender que uno decide no tener más hijos. Y cuando uno decide no tener más hijos, y es que es convicción, y es pensado, y no es en un momento de angustia, que es lo que muchas veces también pasa, digo, hay muchos casos de mujeres que, a lo mejor ante la llegada de un primer hijo, de un embarazo complicado, de un embarazo con sus complicaciones, deciden apuradamente, bueno, quiero hacerme una ligadura tubaria. Esa es la decisión que uno dice, bueno, no son decisiones para tomarlos ni en momentos de angustia, ni en momentos de apuro, ni en el momento en que una mujer está teniendo su hijo, ¿no? Digo, son decisiones que requieren, sobre todo, digo, por el futuro, por la futura decisión de esa mujer, mayores, digo, más análisis, más pensamiento. Una vez que la mujer lo decidió y está convencida que esto es lo mejor para ella, en realidad la ligadura tubaria se hace en dos momentos. O en el momento de una cesárea, entonces cuando la mujer va a tener el hijo, para tener su hijo, en el momento de la cesárea se le hace la ligadura tubaria, o se puede hacer posterior a una cesárea, por método laparoscópico, la ligadura tubaria. Entonces, si una mujer quiere hacerlo, puede ir al centro de salud. En el centro de salud le van a hacer todos estas, los estudios que sean necesarios para hacérselo. Es un método quirúrgico, con lo cual, a diferencia de la colocación del DIU, es necesario hacerlo en el hospital. Se deriva desde las unidades sanitarias, o si la mujer accede al hospital, desde el hospital al consultorio de salud sexual del hospital, y ahí se programa la ligadura. ¿Es mucho tiempo de espera para realizar este tipo de...? No, digo, yo ya te digo que depende de las dos cosas, ¿no? Si la mujer lo decide... No, está bien, pero digo, a partir de que una mujer lo decide... No. ...y solicita el turno o la fecha para poder hacerlo... A veces es difícil porque, en realidad, en el momento en que si la mujer está embarazada y lo decide en el transcurso del embarazo, es más sencillo, porque la realidad es que la mujer va a internarse a tener a su bebé, sí, y entonces la ligadura tubaria se hace en el mismo momento, digamos, ¿no? Esto es más sencillo. Cuando a lo mejor está diferido, tiene que ver con los turnos más de la cirugía. Entonces, a lo mejor esto, yo no puedo decirte ahora cuánto tiempo dura o cuánto tiempo tarda en el turno, digo, entonces uno asegura otro método anticonceptivo hasta que se hace la ligadura tubaria. Bien, y le hago dos preguntas finales. Obvio. ¿Qué pasa cuando hay abortos? Sí. Digo, ¿hay una atención post-aborto, una recepción a las mujeres que decidieron abortar, cuidando también la salud de la mujer y sabiendo el aumento que hay de muertes por este motivo? Sí, hay una atención post-aborto y también hay una atención pre-aborto. Digo, es importante entender también lo de asesoría pre-aborto, que no quiere decir que uno acompañe a la mujer, sino que le dé también la mujer lo mismo que decíamos antes. Bueno, uno tiene que tener conocimiento para poder decidir, digamos, ¿no? Cuando una mujer ingresa al hospital o consulta a la unidad sanitaria después de haberse realizado un aborto, hay una premisa que es, esta es una situación extremadamente dolorosa, y lo que uno tiene que asegurar primero es la salud de la mujer, como vos decías, digo, hoy sigue siendo una causa de mortalidad materna los abortos que no son seguros, digo, con lo cual la verdad que lo primero es asegurar que la mujer esté bien, esté en condiciones clínicas. Y lo segundo es asegurarle una alternativa para que no tenga que volver a pasar por esa experiencia que es que es dolorosa, que es riesgosa. Entonces, la alternativa de otorgarle en ese momento un método anticonceptivo. Está bien. ¿Y las asesorías dónde son? En el hospital y en las unidades sanitarias. ¿En cualquier unidad sanitaria? En cualquier unidad sanitaria, exactamente, en cualquier unidad sanitaria. ¿Dónde se hace la denuncia si uno recibe maltratos por profesionales cuando se realizó un aborto? Bueno, la verdad que depende de dónde sea, o en el hospital o en la Secretaría de Salud, digo, los dos lugares están abiertos, digo, nadie tiene que recibir un maltrato bajo ninguna circunstancia, digo, nada, no somos los médicos los encargados de juzgar a nadie, digo, los médicos somos los encargados de acompañar, de ayudar, Así que en cualquiera de los dos lugares, obviamente. Patricia Rosenberg, le agradezco mucho la comunicación, una entrevista informativa, porque nos parece necesario que se tienen que difundir estos temas. Y lo que justamente se planteaba por parte del Consejo Liberante era la necesidad de hacerlo más público, sí. Que la gente sepa. ¿Se llegó o se va a trabajar con el Ejecutivo para que esto se concrete? Bueno, yo soy parte del Ejecutivo, con eso estamos. Digo, me parece que sí que es necesario la discusión. Yo comentaba también bastante en el Consejo Deliberante que la posibilidad de elegir una mujer, cómo cuidarse o cuándo decidir tener hijos o cuándo decidir no tenerlos, es mucho más allá que tener el método anticonceptivo. Obviamente esto es necesario, ¿no? Digo, si no tienen las pastillas, si no tienen el DIU, si no tienen el preservativo, es difícil poder elegir, pero que además hay que trabajar mucho más allá, porque tiene que ver con un montón de otras situaciones, digo, con la violencia familiar, con la autoestima, con el rol de la mujer. Digo, tenemos que trabajar en un montón de aristas para que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo, sobre su futuro, sobre su familia. ¿Hacen entonces una autocrítica como parte del Poder Ejecutivo para decir falta de difusión? ¿O en realidad lo que me está diciendo es que es algo mucho más amplio aparte de la difusión? Me parece que es mucho más profundo que la difusión. No quiero decir con esto que no falte difusión, pero tenemos que trabajar mucho en la difusión para conocerlo. Pero lo que digo es que también tenemos que pensar como sociedad que es mucho más allá de saber que hay un método anticonceptivo. Digo, mira, por supuesto. Hace muy poquito nosotros estuvimos trabajando en una encuesta sobre embarazo adolescente, ¿no? Y casi el 90% de las adolescentes que estaban embarazadas, cuando uno le preguntaba si habían buscado y si habían deseado ese hijo, contestaba, la respuesta era sí, ¿no? Uh-huh. Entonces, digo, me parece que es muy importante pensar que no es solamente tener el método anticonceptivo, digo, que es mucho más allá de eso, digo, que muchas veces las mujeres, aún teniendo el método anticonceptivo, no pueden elegir utilizarlo. Entonces, digo, ¿hay que hacer difusión? Claro que hay que hacer difusión, digo, hay que estar más cerca, hay que ampliar, hay que disminuir las trabas para acceder, obviamente que hay que hacerlo, pero además de eso, tenemos que entender que es más profundo, que hay que trabajar en un montón de aristas para poder decidir. La última, y le agradezco la comunicación, ¿cuándo la maternidad? ¿Para cuándo? Bueno, estamos trabajando ahora en las entrevistas, digamos, se terminó el edificio, estamos trabajando en las entrevistas y estamos trabajando con la provincia para todo lo que tiene que ver administrativamente con el traspaso del edificio a la órbita provincial, así que esperamos que pronto. Muchísimas gracias, Rosenberg. No, yo les agradezco a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Patricia Rosenberg, que hasta el 1 de julio estuvo encargada del área de salud, ahora coordinando lo que es llevar adelante la maternidad de Moreno. No hay fecha establecida. Se está trabajando en lo administrativo para que comience a funcionar, dándonos información acerca de los programas vinculados con la salud sexual y procreación responsable. ¿Cuáles son los programas? ¿Cuáles son las opciones? Por supuesto, esto que ya habíamos trabajado en una oportunidad, que son las asesorías preaborto y posaborto, en donde una mujer puede acudir. Es cierto también que las denuncias que se escuchan en reiteradas ocasiones es parte del maltrato que uno puede recibir de algún profesional. Esto también se lo preguntamos a Rosenberg. Hay que hacer la denuncia. Uno tiene derecho a elegir, y en ese derecho a elegir también a la atención pública y gratuita, para que la vida de una mujer que decida realizarse un aborto no corra riesgo. Es por eso que luego de la realización de un aborto existen mecanismos de atención pública a los que tenés que acudir. Esto ya lo habíamos aclarado en una oportunidad. Para no llegar a esta instancia, también los métodos anticonceptivos. Corriendo algunos mitos en relación, por ejemplo, al DIU. ¿Qué decía Patricia Rosenberg? Una mujer que no estuvo embarazada puede utilizar el DIU, el dispositivo intrauterino, que luego, si decide tener un hijo, puede ir a su médico, comunicarle a este, se le saca el DIU y no afecta la fertilidad de la mujer. Y también lo que es la ligadura de trompas, que es algo que hemos hablado en otras oportunidades, en la decisión de la mujer y la posibilidad de que esto se pueda hacer también en una institución pública y de forma gratuita.

muestra la precarización laboral de los trabajadores, de los periodistas. Algunos de los puntos dice lo siguiente: el 47% de los compañeros publica como colaborador porque no consigue trabajo como periodista en relación de dependencia. La mitad de las notas se pagan entre 200 y 400 pesos. Casi el 50% cobra sus notas entre 30 y 50 días después de la publicación. Pero para hablar de esto está Diego Martínez, en línea, que es integrante del colectivo de prensa y realizó la investigación. Diego, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Cintia, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, contame cuáles fueron los puntos que ustedes analizaron y cómo llegaron a estos resultados que hemos publicado en este momento en el Facebook de Darío Aranda, pero es parte del trabajo que ustedes vienen realizando. Sí, esta es una encuesta que en realidad decidimos hacer porque, digamos, entendíamos que, si bien conocíamos la situación de los colaboradores, muchos compañeros del colectivo trabajan bajo esa modalidad, hacían falta datos duros, datos precisos, y bueno, por eso es que diseñamos esta encuesta, la difundimos durante 3 semanas y tuvimos muy buena aceptación. 398 personas respondieron la encuesta. Y la verdad que nos permitió confirmar muchas de las cosas que uno sabía, pero con otra precisión, y también permitió que muchos de los colaboradores se expresaran. Digo, una pregunta que era abierta para que dijeran y agregaran lo que querían, lo cual también permitió que agregaran temas que no estaban incluidos en la encuesta, pero que evidentemente los preocupan también. Y bueno, digo, creo que vos recién más o menos leías algunos de los resultados. Uh-huh. La situación es muy preocupante, aunque está totalmente naturalizada, ¿no? Claro. O sea, me parece que el cambio que se viene dando en estos últimos meses, en estos últimos años, es de principios de organización de lo que se llaman colaboradores, y lo cual es imprescindible, porque en estos últimos 20 años, te diría, desde la creación del monotributo a principios de los 90, es como que esto se naturalizó y creció cada vez más este fenómeno, y los diarios y las revistas hacen un uso totalmente indiscriminado de las colaboraciones, porque lamentablemente es legal esto que hacen de congelar a las 24, es totalmente ilegítimo, y es ilegal el uso que se hace de la figura del colaborador, porque, digamos, en el año 1946, cuando se sancionó el Estatuto del Periodista, que crea la figura del colaborador, claramente está pensado para personas que escriben en diarios o revistas, pero que no son periodistas, ¿no? Y lo que vemos en los últimos años es que los diarios y las revistas lo usan para hacer trabajo exactamente igual al que hacen periodistas, en la mayoría de los casos. Puede que algún caso excepcional no, pero en la mayoría de los casos está claro que lo usan para evitar contratar redactores, y no solo redactores, digo, también para blanquear, porque digo, también existe la figura del colaborador permanente. Claro. Que, digo, si uno lo compara con otros países, se visualiza como un logro. ¿Por qué? Porque acá, a partir de la colaboración 24, pasás a ser un periodista profesional según el estatuto, y la empresa te tiene que hacer descuentos jubilatorios y aportes, pero sin embargo lo burlan muy fácil congelándote a las 22, 23 colaboraciones, con lo cual se hace un uso totalmente abusivo y es una burla a los trabajadores. Y bueno, como te decía al principio, o sea, está totalmente naturalizado, y son cientos y cientos, no tenemos un número preciso, son miles seguramente. Te imaginas que si nosotros nos respondieron 400 la encuesta, sería bueno tener un padrón con el número real, pero imaginamos que son miles de personas en esa situación. En estos tiempos en donde existe la polarización de medios, estás un lado, estás en el otro, digo, ¿no existe esta división para la precarización del trabajo? No, absolutamente. Esto se da en Clarín, en La Nación, en Perfil, en Página 2, en Tiempo Argentino, en Miradas al Sur, en 23. Es una situación totalmente generalizada. La diferencia tal vez es que en algunos medios existe una organización gremial que, digamos, no es que impidas el uso de la figura del colaborador, pero más o menos logras incluirlos en algunas reivindicaciones del resto de los trabajadores. Por ejemplo, con los aumentos, cuando se consigue un aumento para los trabajadores estables, es decir, bueno, esto queremos que se aplique también a los colaboradores, y se ha logrado. En Página 12, donde yo trabajo, por ejemplo, existe hace varios años una cláusula de enganche por la cual el aumento se tiene que trasladar a los colaboradores, lo que se consiga para los estables. Pero en otros diarios, en La Nación, por ejemplo, que me parece que es un caso extremo por lo mal que pagan y porque, digamos, pasan años y años sin recibir un aumento. Muchos de los encuestados nos respondían que hace 6 o 7 años cobran 100 pesos por la misma colaboración de un partido de fútbol, por ejemplo. Lo cual muestra que la empresa... A ver, digo, me parece algo importante. Durante toda la paritaria, los 11 meses que duró la paritaria de la rama diarios, el argumento que daba la Cámara de Diarios, que casualmente, o no casualmente, estaba representada por los abogados de La Nación, era que, según el estatuto, los colaboradores son proveedores externos y es una relación entre privados y, por ende, la cifra que se tiene que pagar es algo que se arregla individualmente. En la práctica, el 90% dice que la cifra la fija unilateralmente la empresa. Vos te imaginás que si a vos te llaman para hacer un comentario en un partido, no vas a tener mucho poder para imponerle a La Nación, salvo que seas una pluma reconocida, cuánto te van a pagar. Con lo cual, pero bueno, volviendo a tu pregunta, sí, es una situación que atraviesa todas las empresas, más allá de cómo estén posicionadas políticamente. ¿Qué sucede con la organización de los trabajadores? Hemos visto en este tiempo un reclamo fuerte por parte de los trabajadores de prensa, pero digo, ¿hay gremios o hay una crítica también a aquellos que tienen que representar a los trabajadores y en algunas ocasiones no lo hacen? Bueno, en el caso de la ciudad está bastante claro, y al menos de la RAM, de los diarios y revistas, que el gremio está totalmente ausente. Digo, no estoy diciendo nada que no se sepa públicamente. Uh-huh. Pensá que la paritaria esta... O sea, fue un reclamo que hace años se viene impulsando desde algunas asambleas, desde algunas agrupaciones de prensa. Finalmente la UDBA, allá por mayo del año pasado, aceptó llamar a la paritaria. Bueno, digo, se dio una mecánica muy interesante de plenarios de delegados y todo, pero claramente no fue impulsada por el sindicato. Y este tema en particular que estamos hablando de los colaboradores, se da ante la pasividad absoluta de la conducción de la UDBA y del gremio en sí. Y una respuesta justamente que me parece muy reveladora en ese sentido que surge de la encuesta es que afiliados al sindicato están el 9% de los colaboradores. Y cuando a la pregunta si alguna vez participaron de algún tipo de instancia o organización, el 19% dice que participó alguna vez de una reunión organizada por una comisión interna o por una agrupación de prensa. Sí. Y el 2% dice que participó alguna vez de algún tipo de reunión organizada por la UDBA. ¿No? Me parece que es un dato bastante claro de la ausencia del gremio en este tema. Digo, de otro modo no se explica que desde el monotributo esto es legal, está naturalizado. Uno tira, digo, arma una encuesta y responden masivamente los colaboradores, plantean infinidad de problemas. Y el gremio, digo, está lamentablemente ausente, sigue estando ausente. Así que bueno, igual la idea de esto, o sea, la paritaria de diarios, si bien se firmó ahora el acuerdo el 2 de mayo pasado, tiene que seguir abierta. Este es un tema que desde el colectivo queremos firmemente que se trate inmediatamente en la mesa de paritarios. Pero bueno, sabemos que eso va a ser difícil, entre otras razones porque la UDBA, no sé si estás al tanto, pero al día siguiente de que se firmó el acuerdo paritario, renunció la persona que era la cara visible de la UDBA en toda la paritaria, que era la secretaria gremial y distintas personas que trabajaban en la secretaría gremial, con lo cual también es una incógnita cómo va a seguir la UDBA esta paritaria, ¿no? Porque estamos expectantes, o sea, hemos recibido algunos mensajes de que todo va a seguir igual, pero en la práctica, digo, se pinchó bastante todo. Ahora estamos en la instancia de cumplimiento del acuerdo. Pero bueno, más allá del cumplimiento del acuerdo, que por supuesto es muy importante, sobre todo en medios como Clarín, que recién acaban de tener por primera vez delegados paritarios después de más de una década, creemos que hay temas, y este es un tema central que debe empezar a hablarse abiertamente, porque es las empresas hacen un uso totalmente abusivo, le sacan el jugo, exprimen al máximo a los trabajadores, y sin embargo se niegan a negociar la situación de esos trabajadores cuando hay una paritaria. Muy bien, la última, Diego, y te agradezco la comunicación, es desde el colectivo de prensa, ¿cuál piensan ustedes que tiene que ser la actitud que toma el Estado ante esta situación, que es el abuso de los sectores privados? ¿Y qué es lo que se le exige al Estado desde este lugar? Mira, al Estado, digo, primero que controle la aplicación del acuerdo paritario, cosa que en principio lo está haciendo, ¿no? Porque sabemos que en los casos de las empresas que están incumpliendo algunos puntos, el Ministerio de Trabajo se comprometió a convocar a representantes de la empresa y a los delegados paritarios, por ejemplo, en el caso de Clarín, lo cual es histórico, uh-huh. Para que esa empresa empiece a cumplir el acuerdo. Obviamente esto es muy incipiente y habrá que ver si siguen en la misma actitud las empresas, cuál es realmente el poder de policía y la actitud que asume el Estado. Y después, con respecto a este tema, al tema de la tercerización, sí. Me parece que es importantísimo el rol del Estado, pero también es importantísimo que nosotros nos reorganicemos como trabajadores y que activemos al gremio, ¿no? Porque, el rol del Estado es central, pero también si tenés un gremio totalmente inexistente, es como que, si el Estado no quiere cambiar la situación, también le facilitas las cosas. Pero ya te digo, la verdad que la respuesta que dio el Estado durante los 11 meses de la paritaria a mí me pareció buena. Yo no fui delegado paritario, pero por los compañeros que estuvieron en esa mesa chica de delegados paritarios, tenemos entendido que la actitud en términos generales fue buena. Pero la idea de esta encuesta y de machacar con este tema es instalar el tema y por supuesto que el Estado tiene que ser parte de esa solución y aportarnos también, el conocimiento técnico, porque uno puede hacer una radiografía de una situación, pero no necesariamente tiene claro cuál es la solución. ¿Por qué? Porque yo en última instancia soy periodista, ¿se entiende? No es mi especialidad ver cómo se soluciona esto. Así que esperamos tener un aliado en el Estado y poder encontrar pronto una solución a esta situación que lamentablemente está muy, muy generalizada. Diego, muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Diego Martínez, desde el Colectivo de Trabajadores de Prensa, hicieron una encuesta que está publicada justamente en colectivodeprensa.blogspot.com, una radiografía de la precarización. El 47% publica como colaborador, que es una forma de tercerizar, porque no consigue trabajo como periodista en relación de dependencia. La mitad de las notas se pagan entre 200 y 400 pesos. El 26% respondió entre 200 y 300 y el 24% entre 300 y 400. Casi el 50% cobra sus notas entre 30 y 60 días después de la publicación. El 25% las cobra después de 60 días. El grupo Spolsky registra la mayor demora para pagar y está seguido a este grupo, el grupo Olmos, que es BAE y el diario Crónica. Página 12 y Perfil también continúan en esta lista. Repito, Spolsky, BAE, Crónica y Página 12 y Perfil. En esta lista, según la radiografía que hicieron desde el Colectivo de Trabajadores de Prensa, el 38% dice haber sufrido alguna vez abusos laborales como colaborador o contratado. Entre un 35 y 40% de toda la prensa escrita está hecha por colaboradores que padecemos este maltrato. Diego Martínez, hablábamos con él, periodista de Página 12 y también integrante del Colectivo de Trabajadores de Prensa, acerca de esta encuesta, una radiografía de la precarización. I'm